El pasado jueves 23 de marzo, la corresponsal de La Jornada en Chihuahua fue asesinada al salir de su casa por un hombre armado, que le disparó 8 balas calibre 9 milímetros. Desde 1997, Miroslava nos venía informando sobre abusos contra las comunidades rarámuris, tala ilegal y desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, así como el asesinato de sus líderes y defensores. Disputa entre cárteles por uno de los corredores de droga más importantes del norte mexicano. En 2016 denunció la imposición de candidatos a las presidencias municipales por los diversos cárteles de la droga. Este año documentó el aumento de la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas. En marzo denunció el descubrimiento de fosas clandestinas en el estado de Chihuahua. Ya basta de balas. Ya basta de balas. Ya basta de balas.